Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Bienvenidos a la sintonía de OIZ Radio dentro de este viernes 2 de diciembre de 2016. 11 y 8 minutos, 18 en Canarias. Hoy un programa además especial, que tiene que ver con ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana 3 de diciembre. Es decir, no va a ser un magazine habitual, porque tenemos muchas cosas preparadas. Pero bueno, antes voy a saludar a toda esa gente que está ahí detrás. Por ejemplo, a ti, que estás en Las Palmas de Gran Canaria, en ese 94.1, o en Tenerife, a través del 103.3, en Cantabria, en Santander, 87.7, en Torrelavega, 95.3, en Bilbao, 97.3, en Málaga, 103.1, en Sevilla, 99.3, en Cádiz, 94.2, en Alicante también, 101.8, en Talavera de la Reina, 95.0, y también a todos los murcianos que nos escuchan a través del 91.8. Como siempre, gracias por estar ahí. Y también está aquí con nosotros Diana González. Buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días. Pues estamos de viernes y celebrando ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Reivindicativos, no podía ser de otra forma, porque bueno, estamos convencidos de que aún queda mucho trabajo por hacer, que hay muchas cosas, muchos derechos que todavía se incumplen con las personas con capacidades diferentes. Y bueno, pues nosotros estamos dispuestos desde esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, a hacernos eco de un problema que sigue estando en nuestra sociedad presente, pese a que hay muchas voces, bueno, que quieren, yo creo, que diluirlo, ¿no? O normalizar una situación que, por desgracia, sigue siendo estigmatizada para las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Yo he nombrado a todas las personas que nos escuchan a través de esas emisoras de radio, las emisoras hermanas de la OIZ, pero hay muchísimas delegaciones, porque recordemos que nosotros estamos emitiendo desde los estudios centrales de la OIZ, de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera de la Reina, pero son muchas las delegaciones que forman parte de esta familia, y hasta ahí precisamente nos vamos a acercar hoy con muchísimos comentarios, opiniones que tienen también nuestros compañeros. Toca hacer balance un poco de lo que ha sido el año 2016. Bueno, estamos ya en el mes de diciembre, estamos celebrando este Día Internacional de las Personas con Discapacidad y queremos saber qué piensan todos los miembros de esta gran familia que conforma la OIZ. Queremos saber cómo ha sido el año, qué esperan para el 2017, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, y bueno, pues conocer un poco en materia de discapacidad qué echan en falta, qué noticia sería la que este colectivo está deseando conocer, que se hiciese pública a través de los medios de comunicación y que todavía hoy no llega. Muchas opiniones las que tenemos por delante durante estas dos próximas horas, pero también tenemos mucha música, y él fue protagonista en el magazine de OIZ Radio gracias a ese documental, a esa película que su papá ha rodado durante, bueno, pues toda su vida. ¿Sabes quién es, no? Sí, hoy vamos a utilizar la banda sonora de esa peli, la historia de Jan, un niño de 7 años que tiene síndrome de Down, a quien su papá ha grabado durante sus 6 primeros años de vida. Bueno, pues es un documental que trata de explicar, cómo fue para sus padres recibir la noticia, que Jan nacería con síndrome de Down, cómo fueron esos primeros días, cómo ha sido, bueno, pues el día a día hasta que han asumido esa discapacidad y cómo, bueno, hoy por hoy valoran que la llegada de Jan ha sido un auténtico regalo. No se pierdan la peli porque todavía pueden verla en el cine. Ha llegado un instante a nuestras vidas. El tiempo se para, convertido en nanosegundos. Las mañanas, las noches en vela, con los ojos en tu mirada, ya verás cómo todo va a salir bien. Viajaremos a los recuerdos, él podrá sonreír, saltar y cantar, y podremos jugar al fútbol. Es mi historia, es tu historia, es la historia de Jan. Es mi historia, es tu historia, echaré de menos. Recuerdos extraños y momentos en el futuro. Ya verás cómo todo va a salir bien. Ya verás cómo todo va a salir bien. Y podremos cantar canciones. Y podremos contar las horas. Es mi historia, es tu historia, es la historia de Jan. Es mi historia. Compuesta por Mayor Tom. Esta canción que escuchamos, el videoclip que estoy viendo yo aquí en imágenes, fabuloso además de la música que encontramos dentro de esa película, La historia de Jan. Hay además buenas noticias acerca de esta película, de este documental, Diana, ¿verdad? Bueno, pues es una película, yo creo que merece la pena ver porque es una visión optimista, ¿eh? Bueno, pues sus padres vivieron ciertamente pues con mucha preocupación, muchos miedos, la llegada de la noticia que su bebé traía síndrome de Down, pero bueno, es un canto a la vida, ¿no? Están disfrutando y aprendiendo a apreciar esas pequeñas cosas a través de los ojos de Jan, así que nosotros invitamos a todos el mundo a que participe de con, bueno, pues viendo este largometraje que además está nominado a los Goya. Wow. Raúl, o sea que en esa categoría de largometraje, de peli documental, bueno, pues está ahí presente este año, así que veremos qué pasa. Ya decía su papá que íbamos a aprender muchísimo si veíamos este largometraje porque merece la pena, como bien dice Diana. Y también merece la pena escuchar esas voces, las de nuestros compañeros. Como son muchas opiniones, muchos comentarios, hemos querido hacer preguntas muy concretas para que tengamos la opinión de todos ellos, ¿eh? Y hemos hecho tres preguntas. Concretamente, ¿qué destacarían nuestros compañeros de este 2016, Diana? ¿Cuáles son las expectativas para el 2017? Y también una buena noticia que tenga que ver con la discapacidad, con el mundo de la discapacidad. Así que vamos a ir marchándonos hasta esas delegaciones. En primer lugar, nos vamos a quedar en Tenerife. Seguidamente vamos a ir escuchando los comentarios de cuatro compañeros, ¿eh? Primeramente, ahí estará Darwin desde Tenerife, Gerardo desde Talavera de la Reina, Jesús está en Alicante y también Maricruz en Sevilla. La primera pregunta, insisto, ¿qué destacaríais del 2016? Esto es lo que nos han dicho. Pues el compañerismo que hay en la delegación y tener las ventas que tenemos y seguir adelante como estamos. Pues nada, del 2016 destaco que ha sido un año bastante aceptable y bueno, y un año que ha sido bueno en todos los sentidos. Trabajo, salud y cordialidad con toda la gente. Muy bien. Bueno, pues que no ha sido fácil, pero ahí estamos trabajando, seguimos trabajando como siempre y dando lo más de nosotros. Ahora mismo estamos viendo la aceptación que hay de nuestros productos en la calle. Aparte de la buena aceptación, pues el propio trabajador, cómo está llevando y encauzando todo nuestro trabajo y la dinámica que hay. Y bueno, adaptándome a las costumbres de Sevilla, son muy buenas personas, muy ya con mucha calidad humana, y la verdad que encantada de estar en Sevilla. Ahí estaba Maricruz. Todos se han dirigido, por supuesto, a nuestro colectivo, al de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y en cuanto a las expectativas para el 2017, pues también opinaban. Darwin desde Tenerife, comienza esta nueva ronda. Que vengan bastantes personas a trabajar con nosotros y nada, y eso, pues prácticamente es eso, trabajo. Pues para el 2017 lo que espero y deseo es que sea muchísimo mejor que el 16, ¿eh? Uh-huh. Que nuestros clientes confíen en nosotros y que sea mejor que el 16, claro, en todo, en salud, en trabajo, en venta, en todo. Uy, pues que sea mejor y sigamos trabajando, claro, y queremos muchos premios. Para el 2017, pues seguir afrontando la problemática que tiene la OI, pero con muy buenas perspectivas. De hecho, que estamos en una posición en este momento que que vemos la subida que estamos teniendo a nivel laboral, las mejoras que estamos teniendo tanto dentro de las oficinas como los propios trabajadores en la promoción de nuestros productos. Insisto en que son muchas las opiniones de nuestros compañeros y vamos a ir escuchando cada una de ellas, ¿eh? Y por supuesto también en forma de entrevista con esas emisoras hermanas que han querido participar dentro de este especial que tiene que ver con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana 3 de diciembre. Última pregunta para estos amigos, para Darwin, Gerardo, Jesús y Maricruz. Una noticia que tenga que ver con la discapacidad, ¿qué es lo que esperáis vosotros? Pues la mejor noticia sobre discapacidad es que el gobierno acepte que hay mucha gente en paro, discapacitada, y que necesitan trabajar. Y que no lo van a conseguir en la mayoría de las empresas porque no le dan trabajo a las personas discapacitadas. Y bueno, que para eso estamos nosotros, para que ellos confirmen que nosotros tenemos tanto derecho a trabajar como puede tener cualquier otra empresa, la ONCE o otra que se cree, para personas con discapacidad. La mejor noticia que me podrían dar, pues la mejor noticia que me podrían dar es que descubrieran para que los parapléjicos y el cáncer descubrieran el antídoto para quitar el cáncer y los parapléjicos y las enfermedades raras se curasen. Eso sería mi mejor noticia para los discapacitados. Bueno, pues que tuviéramos las mismas oportunidades que el resto de los españoles, que pudiéramos trabajar a gusto y nos dejaran trabajar a gusto. Que no se nos pongan tantas barreras, no estamos hablando de barreras arquitectónicas, que las hay, pero también tantas barreras a la hora de laboral. Se nos ponen muchos marketing, muchos estereotipos de no puedes, no podemos, no estamos, no somos, y sí somos muy válidos para desempeñar los trabajos que estamos haciendo. Sí servimos y somos tan válidos como cualquier otra persona dentro de nuestra discapacidad, pero sí que lo somos. Quedo con parte de esa letra. Gente que da la vida, que infunde fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror, que comparte el oleaje de su alma. Gente que no se renueva la pequeña esperanza, que da, bueno, pues vida. Que ahí está ese día y que quiere vivir en paz. gente con capacidades diferentes, Diana, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues sí, Raúl, porque bueno, pues todas las personas no valemos para hacer lo mismo. Unos tenemos unas capacidades pues para hacer unos trabajos, otros, pero todos tenemos el derecho a trabajar. Así lo contempla, lo recoge nuestra Constitución española y bueno, pues nosotros nos seguimos haciendo eco de esta lucha en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, porque la OIC busca desde sus inicios esa integración social de las personas con discapacidad, pero sobre todo desde ese ámbito laboral, porque cuando uno le falta el trabajo, bueno, pues tiene muy difícil salir adelante y poder bueno, pues participar en otros sectores y en otros en otras disciplinas, ¿no?, de la sociedad, en el mundo del deporte, en la cultura. Cuando te falta el trabajo, la cosa está muy complicada. En fin, nos lo va a explicar muchísimo mejor nuestro presidente, Dionisio González, es el presidente de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, y como no podía ser de otra forma, está aquí con nosotros hoy en el estudio. Dionisio, muy buenos días. Muy buenos días para todos aquellos que nos siguen. Mucho trabajo el que queda por hacer. Lamentablemente este día tiene que seguir existiendo, y decimos lamentablemente porque las trabas, los problemas, las dificultades, las limitaciones para las personas con discapacidad siguen existiendo en esta sociedad. Pues sí, lamentablemente siguen existiendo, pero dentro de la lamentación, felicitaciones a todas las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, por todo aquello que nos une, porque nos puede gustar más, nos puede gustar menos lo que nos haya tocado, pero es algo que no lo podemos raspar, no lo podemos dejar en la taquilla como en el servicio militar nos decían, con los caracteres de cada uno, con sus genios, ¿no? No, nos une más que nos separa el que tenemos que trabajar, pues como dice el refrán, que parezca, por mucho que parezca manido, sigue siendo toda una realidad. La unión hace la fuerza y eso es lo que tiene que hacer, unirnos y trabajar todos, remar todos en la misma dirección, en pro de encontrar soluciones reales de integración, aparte del tratamiento que cada cual necesite, que es lógico, ¿no? Pero también, aparte del tratamiento, necesitamos sentirnos integrados, realizados, y no conozco otra cosa mejor que la de la integración laboral. Y lo dice uno que se confiesa que, como una persona, que no es que me guste el trabajo, pero eso sí, no puedo pasar sin él. Como dice el refrán, bueno, o ese dicho popular, tenemos el mal vicio de comer todos los días, hay que trabajar para llenar el estómago. Es que no hay otra manera. Y ya no solamente para trabajar, sino para tener confortabilidad en tu hogar, para con tu familia. Todo sale del sudor de la frente. Yo algunas veces pongo el ejemplo. En mi casa somos 6 hermanos, en casa de mi señora esposa otros 6, y luego cada uno vivimos en nuestro hogar y cada uno nos ocupamos principalmente de la familia que tenemos dentro de ese hogar, aunque los otros también lo sigan siendo. Y por supuesto nos apoyamos, celebramos, pero luego cada uno vive de lo que consigue. Pero por eso digo que es importantísimo la unión hace la fuerza. Si remamos todos en la misma dirección, desde luego, notoriamente, se puede sacar más y mejores resultados para todos. Desde luego, ese es el principio de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Todos sentimos que formamos una gran familia y ese es nuestro objetivo común, salir adelante. Sin lugar a duda. Yo, hablando de esta gran familia, pues también quiero romper una lanza en pro de los dirigentes, de aquellos que se les llena la boca para ayudar, para contribuir, para cambiar las políticas a mejor, pero siempre vemos que todavía pueden hacer cosas mucho mejores y además cosas sencillas. No estamos pidiendo que nos den dinero, solo estamos pidiendo que nos... hay un refrán, yo se lo escuché por primera vez a Miguel Durán, que decía que no había que tratar por igual a los desiguales. O sea, que si algo se ha de hacer, en mi traducción, en aras de la solidaridad es apoyar a los más débiles. Yo ya no pido ni siquiera eso. Lo que pido sobre todo es que nos traten por igual, cuando menos, por igual. Ya no contrato preferencial, pero cuando menos, por igual. Y cuando digo por igual, reivindico en este día de hoy, que no me lo puedo dejar en la chistera, en el bolsillo, en la faltiquera, en lo que queramos guardarlo, tiene que salir, no lo podemos guardar. Lo que reivindico en nombre de todos y cada uno de los que formamos parte de esta organización es el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión o oficio que promulga, respalda nuestra Carta Magna, la Constitución Española. El trabajar no hace daño a nadie. A los que menos nos hace daño, por poco que nos guste, es a la propia persona que se siente integrada en el mundo laboral, pero al mismo tiempo sigue beneficiando también a esa cadena del motor económico, de ese motor de consumidores, porque si tenemos un salario, pues podemos ir al supermercado, podemos ir a la zapatería, podemos ir a la butía a comprarnos ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también vamos a contribuir, como venimos haciéndolo en esta casa, y lamento que se nos señale con el dedo de lo que no somos, porque está claro que todo el Poder Judicial falla a nuestro favor, que cumplimos con toda y cada una de las obligaciones, pagar seguridad social, pagar el IRPF de los trabajadores, el IVA y el VENIA de lo que consumimos, y todavía nos discriminan y no nos reconocen el mismo derecho que a los demás, que nos den nuestro sorteo propio como a los que ya lo tienen. Y podremos desarrollar más y mejor para todos. Primero para nuestro propio colectivo de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Porque en nuestra organización caben todos con igualdad. Con igualdad, sin discriminación de ninguna clase. Ya pueda ser un invidente. Los mismos derechos. Dicho esto, pues simple y llanamente que el señor Montoro, de una vez por todas, en lugar de acosar a esta organización, le reconozca el derecho legítimo que le corresponde, que nos dé nuestro sorteo propio y deje de perseguir como si se tratara de una cacería de brujas. No. Les pedimos en este día de hoy que tengan el talante que corresponde, que reconozcan los derechos legítimos de igualdad, que de lo contrario nos tendremos que ver abocados a una batalla como la que llevamos, abierta jurídicamente. Y bueno, pues la verdad es que yo no quisiera que las batallas judiciales nos distrajeran y nos hicieran de perder tiempo tan necesario como es para la productividad, que es de la que tenemos que vivir en realidad. Desde luego, ese es el mensaje que vamos a mandar a nuestros oyentes y también, por supuesto, a nuestros clientes, todas esas personas que confían en la organización Impulsora de Discapacitados. El 2017 va a seguir siendo un año para luchar, trabajar y seguir hacia adelante, sin pensar en todas esas piedras que nos quieren poner en el camino. Por supuesto, vamos a seguir primero generando más y mejor empleo para nuestro colectivo, también para personas que no son discapacitadas, porque tenemos un 30% como se recoge en los propios centros especiales de empleo para personas no discapacitadas y sobre todo personas no discapacitadas necesitadas. Aquellas personas que quieren trabajar, que tienen cargas familiares y que no lo tienen, no tienen dónde, Yo que padecí la crisis de los 80, aunque no sea comparable a esta, pero las crisis son para el que le tocan, y aquella me agarraba una oreja y no me alcanzaba la otra. Lo cual hoy agradezco haber pasado por aquella experiencia, porque yo creo que no hay mejor libro que la experiencia de la vida. Todos son probablemente, no sé si decir que necesario, pero sí instructores, pero desde luego la experiencia de la vida es la que más enseña y la que mejor enseña, seguro. Yo, por lo menos, si tuviera que elegir entre alguna, me quedaría con la que principalmente cuento, con la de la experiencia de la vida. Pues ese es el mensaje que lanzamos en este día, bueno, pues a todas las personas con capacidades diferentes, a todos nuestros oyentes, por supuesto, pese a la adversidad, pese a los problemas, la OIZ resurge, aprende de todas esas cosas que, bueno, pues nos han ido haciendo daño y nos han ido impidiendo trabajar día a día como quisiéramos, pero el 2017 arrancará con la misma fuerza de siempre y con las mismas ganas de salir hacia adelante y conseguir, bueno, pues esa vida digna para millones de familias. Mi broche de cierre sobre todo va dedicado a la sociedad en general, porque ellos son los verdaderos artífices. Sin la solidaridad, sin la comprensión del ciudadano de a pie, estaríamos todavía en las cuevas de Altamira, que fue donde nació este proyecto en Cantabria. Pero afortunadamente la solidaridad del ciudadano de a pie la veo más real que la de los políticos, que se les llena mucho la boca, pero luego hacen todo lo contrario de lo que dicen. O como dice algún refrán por ahí, me han ido también, hacen lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Ellos hacen todo lo contrario. Y es una verdadera pena, es un verdadero atropello. Yo para mí que es un verdadero delito. Y les pido que dejen de una vez por todas de hacer ese tipo de políticas, ¿no? Y sí, agradecer a la sociedad, que yo siempre la he tenido por muy inteligente. No hace falta ser licenciado para ser inteligente. Ser inteligente es aquella persona que reconoce sus limitaciones, simple y llanamente. Es algo más amplio, pero con eso me quedo. Pero desde luego también es aquella persona que sabe contribuir con las causas sanas, justas y necesarias. Todo lo que no hizo el pueblo se quedó siempre por hacer. Por lo tanto, el pueblo es el que tiene que saber estar unido, porque ellos sí que se unen bien. Y nosotros, en cambio, entre nosotros nos disputamos lo que no deberíamos de entrar a disputarnos. Hay que pedírselo al enemigo, no a la sociedad, a tu vecino, si estamos en la misma circunstancia. Lo que tenemos que remar todos en la misma dirección para que se pueda mejorar la calidad de vida. Dionisio González, presidente de la OIZ, ha sido un auténtico placer, como siempre. Aprovechamos ya y le felicitamos las fiestas que están a la vuelta de la esquina. Cómo no, feliz Navidad para todos y deseando que el año venidero nos traiga lo mejor. La OIZ lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Sorteo extraordinario de Navidad de la Organización Impulsora de Discapacitados del 23 de diciembre. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIZ nos toca a todos. La OIZ te toca. Sí. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Con nosotros también participando dentro de este especial, el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González. Y ya que felicitaba la Navidad, bueno, pues ahí está base musical, esa base que tiene que ver con la Navidad. Estamos acercándonos a ella, ¿eh? Y nosotros hoy celebrando este día junto a ti, ¿eh? A través de las ondas de OIZ Radio. Además del presidente de la OIZ, también la Junta Directiva de ANA ha querido formar parte de este especial de la OIZ. Claro, nosotros también queremos hacer un balance con ellos de lo que ha sido este año, de las expectativas que se tiene para el próximo, para el 2017. Y bueno, pues, ¿qué significa para cada uno de ellos este Día Internacional de las Personas con Discapacidad? ¿Cómo lo viven? Si te parece, vamos a ir escuchando a cada uno de ellos. Empezamos en primer lugar con Consuelo Fernández. Chelo, todo el mundo la conoce aquí en esta casa, en la OIZ. Y las preguntas, pues lo que ya hemos dicho, ¿no, Diana? Ese balance, esas expectativas para el 2017, y les preguntamos pues por hoy, por este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues que ha sido un año muy, muy mal, muy crítico, puesto que nosotros estamos con los discapacitados y los discapacitados están pasando muchas necesidades porque nos están tratando de no dejarnos trabajar, y a consecuencia de eso, lógicamente, entre la crisis y los ataques, nos han bajado las ventas. Entonces, lógicamente, no ha sido bueno el 2016. 2017, pues hombre, espero que en el 2017 nos dejen simplemente trabajar en paz, porque no estamos robando ni vendiendo droga, estamos dando trabajo a la gente con discapacidad y con discapacidad de exclusión social, cosa que lo estamos haciendo, puesto que en las empresas no les dan trabajo. Una empresa que cierra con trabajadores, echa trabajadores con 50 años, no encuentra trabajo en ninguna parte. En cuanto al Día de la Discapacidad, pues que es una vergüenza el dinero que se están robando los de arriba y no se dan cuenta de la gente con discapacidad, que muchos están en la miseria y que no tienen ni qué comer. Y encima no les dan la oportunidad, no nos dan la oportunidad de poderles dar trabajo. Lo que espero es que se conciencien de lo que están haciendo y que nos dejen trabajar en paz para poder crear puestos de trabajo. ¿Crees que es importante el Día de la Discapacidad? Creo que es muy importante siempre y cuando se tenga en cuenta, puesto que por desgracia no se tiene en cuenta. Para mí el año 2016 en la OIZ ha sido un año duro para la organización, ha sido un año difícil, hemos sufrido acoso mediático, persecución, pero esto nos tiene que servir para hacernos más fuertes. La Organización Impulsora de Discapacitados, siempre que ha sido atacada, se ha repuesto y ha salido mucho más fuerte que era anteriormente. Por supuesto, todos nuestros trabajadores y nuestros clientes tienen que saber que la organización tiene una estructura fuerte y consolidada y que va a seguir adelante como lo ha venido haciendo durante 26 años. Y más cuando tenemos el respaldo de la sociedad, tenemos el respaldo judicial. Todo el mundo tiene que saber que tenemos más de 140 resoluciones judiciales que nos dan la razón. Y como yo siempre digo, dicen que necesitamos una autorización administrativa. Para mí, de tres autorizaciones que necesitamos, tenemos dos. Una, por lo que dicen, es la administrativa, pero nosotros contamos con la judicial y con la social, con lo cual creo que hemos superado con creces el examen, ¿no? Entonces, que quede claro que nosotros vamos a seguir en la lucha y desde aquí quiero enviar un mensaje de ánimo a todos nuestros trabajadores, a nuestros clientes, que sigan confiando en nosotros porque vamos a seguir en esa lucha como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y, por supuesto, desde aquí, mi deseo para el año 2017 es que sigamos aumentando esta gran familia que es la Organización Impulsora de Discapacitados y, bueno, y sí, seguir haciendo la labor que se viene desarrollando hasta ahora, que creemos que merece la pena. Desde aquí felicitar la Navidad y el año 2017 a nuestros trabajadores y a todos nuestros clientes. En cuanto al Día Internacional del Discapacitado, lo que a mí me gustaría es que ese día dejase de existir. Dicho así puede sonar mal, ¿no? Pero tiene una explicación. Yo creo que el que no exista el Día Internacional del Discapacitado, habremos conseguido la plena integración de todas las personas con algún tipo de discapacidad, que en definitiva es de lo que se trata. Que no sea necesario que haya un día específico al año para tener que conmemorar la discapacidad, sino que simple y llanamente todo el mundo sea considerado como una persona y no que por su discapacidad sea discriminado, porque al fin y al cabo cuando se pone un día específico para conmemorar algo, en cierto modo creo que sigue existiendo esa discriminación, igual que existe el Día Internacional de la Mujer, pues igual, ¿no? Entonces, para mí el deseo sería que ese día dejase de existir para que así ya todo el mundo se hubiese integrado. Bueno, pues el 2016 ha sido un año complicado, pero bueno, nosotros somos leones y hemos sabido caminar por la sabana o por el desierto que nos ha tocado pasar y creo que poco a poco estamos demostrando que este es un proyecto sólido y que no van a poder con él. El 2017, pues yo creo que se presenta positivo. Creo que es un año que se tiene que consolidar mucho más el proyecto y sobre todo creo que tenemos que avanzar en cuestiones sociales, que lo estamos haciendo, lo que pasa que bueno, que las administraciones nos lo ponen muy difícil, pero bueno, poco a poco nosotros vamos demostrando que hemos venido aquí para hacer algo por la sociedad y creo que el 2017 puede ser el momento idóneo para que esto se consolide, porque la sociedad reclama a otras asociaciones que no sean la de siempre, para que esto pues sea un proyecto que aúne a todas las personas, ¿no? Con discapacidad y sin discapacidad. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ojalá que este día dejara de existir, pero bueno, como es muy difícil, yo lo que sí creo es que los gobiernos de todas las comunidades y el gobierno central lo que tienen que hacer es apoyar proyectos como la OID, que en definitiva lo único que hacen es ayudar a estas personas que tienen una discapacidad y que necesitan ser valoradas, y desde esta organización se les valora y desde otras. Entonces, bueno, lo único que me queda decir es eso, que ya que no se puede erradicar esto, pues que por lo menos se deje trabajar a organizaciones como la OID. Pienso que yo, si nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes. Me quedo con lo que dice Macaco Diana, ¿eh? Una marea de gente, todos diferentes. A las 11:47, 10:47 en Canarias. Nos vamos a marchar hasta precisamente las islas de inmediato. Bueno, antes destacar que ahí estaban nuestros compañeros y también forman parte de la Junta Directiva de la OIF, Consuelo Fernández, Tomás Gómez y Juan Luis Sala. Seguiremos escuchando también opiniones, ¿eh? ¿Algo que decir acerca de Macaco? Bueno, pues que está muy bien esta canción, así que sube, sube. Subo. Pues antes de que nos pille la ola y las señales horarias, que no queda tanto, ¿eh?, que tan solo son en 12 minutos, vámonos hasta Las Palmas porque vamos a hablar de una asociación concretamente. ¿Qué le voy a hacer si yo di las gotas de tu llanto? La asociación ADEPSI, que trabajan por y para las personas con discapacidad, ofreciendo numerosos servicios como apoyo a la familia, servicio de formación, de ocio o recursos alojativos. Vamos a escuchar atentamente a Luis Mario Fernández porque está ahí esperando ese turno, como hace habitualmente con las crónicas. Bueno, pues hoy le saludamos también desde este especial que estamos, por supuesto, abordando a través de las ondas de OIZ Radio. Luis Mario, cuando quieras, buenos días. Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con la adjunta a la dirección de la ONG ADEPSI, ONG que está muy ligada a las personas con discapacidad, y vicepresidenta de la Fundación Tutelar Canaria. Natasha García Dávila, bienvenida a OID Radio Juventud. Hola, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días a todos. Me alegro. Pues cuéntenos, para situarnos, ¿qué es ADEPSI y cómo ayudan ustedes a las personas que sufren alguna discapacidad? Bueno, pues nuestra organización ADEPSI tiene ya 35 años, hacemos el próximo 2017 de trayectoria, en el trabajo por y para las personas con discapacidad intelectual. Prestamos distintos servicios, desde centros de día, ocupacionales, servicios de ocio, apoyo familiar, acciones vinculadas con la formación y acciones preparatorias para la consecución de un empleo para personas con discapacidad, y también por la preocupación existente de las familias en relación a qué iba a ocurrir con su persona con discapacidad cuando estos no estuvieran presentes, pues hemos constituido una fundación tutelar que tutela personas con discapacidad que carecen de familia. ¿Y cómo define usted a una persona con discapacidad? Pues bueno, pues a ver, las personas con discapacidad no tienen particularidades diferentes al resto de los ciudadanos. Por eso nosotros celebramos un día que hace el reconocimiento a este colectivo, pero nosotros entendemos que el Día de las Personas con Discapacidad debe ser los 365 días al año. Son personas que necesitan apoyo en distintas áreas de su vida, pues algunas pues necesitarán pues un acompañamiento y una preparación para conseguir un empleo y necesitan un apoyo directo, pues otras necesitan un apoyo más elementales para poder tomar decisiones en su vida o cuestiones más básicas como pues el poder comer, asearse, orientarse, etcétera, etcétera. Pero para nosotros el matiz fundamental es que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano y tienen los mismos deberes que cualquier ciudadano. Únicamente la sociedad tiene que generar elementos de apoyo para que realmente la inclusión sea realidad. ¿El diagnóstico de una discapacidad debe de estar avalada por exámenes médicos? Sí, sí, debe. De hecho, aquí en Canarias existen distintas entidades públicas, las cuales hacen una valoración, que es el equipo técnico que evalúa y analiza pues la tipología de la discapacidad para un equipo médico, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, que de alguna manera hace una evaluación integral de las necesidades específicas de las personas y determinan en un dictamen técnico facultativo el tipo de la discapacidad que tiene y el porcentaje vinculado a esa discapacidad. ¿Y cuál es el perfil de las personas que se acercan a ADEPSI en busca de ayuda y asesoramiento? Bueno, pues ADEPSI, el eje central es la atención a personas con discapacidad intelectual. Si bien es cierto, dimos en el año 2002 un salto cualitativo y empezamos a entender que la situación de la empleabilidad del sector de la discapacidad, independientemente de la tipología de la misma, era algo que las cifras avalaban la necesidad de incorporar medidas y acciones vinculadas con la formación y la promoción del empleo del colectivo en general de personas con discapacidad. Y fruto de esta reflexión, en el año 2002, pues decidimos dar apertura y atención a no solo a las personas con discapacidad intelectual, comúnmente conocida como retraso mental, y formamos y capacitamos para el empleo a todas las personas con discapacidad. De hecho, tenemos una agencia de colocación reconocida y homologada y acreditada por el Servicio Público Competente, la cual tiene una bolsa importante de empleo de personas con discapacidad que acuden a nuestra entidad en busca de trabajo, en busca de formación, y hacemos acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad para que realmente puedan llegar a conseguir un trabajo. Le doy datos a lo que llevamos de año. Hemos insertado a más de 70 personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Todavía no hemos terminado el año y confiamos en llegar a una cifra de 80. Es decir, en los tiempos en los que nos encontramos, con toda la crisis, con todas las dificultades económicas, pues tener este tipo de cifras y logros es un reconocimiento, por un lado, al esfuerzo y trabajo que realizan las propias personas con discapacidad y al apoyo que el equipo de profesionales de nuestra organización desarrollan con cada una de las personas, porque no solo es un trabajo directo con la persona con discapacidad, apoyándola, formándola, preparándola, capacitándola, motivándola, sino también es un trabajo directo con el empresariado. El empresariado tiene que tener, aparte del compromiso y su responsabilidad por el cumplimiento de las medidas legales que establece la ley, o la propia responsabilidad social empresarial, que entiende muchos empresarios, afortunadamente, que es un valor añadido incorporar personas con discapacidad porque tienen las mismas capacidades que otros ciudadanos. También es importante hacer una labor de acompañamiento y concienciación con ese tejido empresarial y que el empresario, ante determinadas necesidades de no saber cómo darle respuesta a la persona con discapacidad, encuentre una entidad como lo es Asociación ADEPSI, con un equipo de profesionales que acompaña, hace un seguimiento, asesora al empresariado no solo en los procedimientos legales, sino también en los elementos y accesibilidades que tiene que incorporarse en el puesto de trabajo si fuera necesario. Es decir, nosotros es un trabajo paralelo con la empresa y con la persona. Ajá. ¿Cuáles son, según usted, los principales obstáculos con los que se encuentran en el día a día una persona con discapacidad intelectual? Hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Hemos avanzado bastante en concienciar a la sociedad que las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos que cualquier ciudadano. Antes era imposible pensar ver a una persona con discapacidad en la calle y hacer uso de los servicios que hace uso cualquier ciudadano. Hoy en día estamos más concienciados y estamos más acostumbrados a ver participar a las personas con discapacidad. Lo que nosotros como entidad abogamos para que realmente la inclusión sea real y realmente sea generalizada a todos los entornos es que no segreguemos, que las personas con discapacidad formen parte de la vida comunitaria como cualquier ciudadano, que realmente el empleo no sea una dificultad para ellas, que realmente la formación se generen elementos que posibiliten medidas sociales y de acompañamiento para que realmente el empleo sea una realidad para las mismas, que los servicios, por ejemplo, que prestamos en la Asociación ADEPSI como centros de día, pues realmente permitan dar cobertura a las nuevas necesidades que nos estamos encontrando en el día a día. Las personas están envejeciendo. Antiguamente las personas con discapacidad intelectual, pues porque no existía pues todos los acompañamientos médicos y seguimientos, estimulaciones, pues la esperanza de vida era muy, muy, muy limitada. Afortunadamente, ha evolucionado todo el desarrollo y apoyos a que se da el colectivo y están avanzando en edad. Esto supone que en muchas ocasiones sus cuidadores principales, que son los padres y la madre, fallecen y se encuentran sin una red de apoyo. Pues esos elementos de acompañamiento y de prevención a situaciones de vulnerabilidad, desprotección, es necesario seguir incentivando. Es necesario que las administraciones sean conscientes de esta realidad y acompañen a las entidades, como el caso de Asociación ADEPSI, en este trabajo diario, individual, que se hace con las personas. Y aquí no podemos establecer reglas para todos. Es decir, cada caso, por su particularidad, por sus propias necesidades, por su propia situación social y personal, necesita un trabajo diferenciado. ¿Y cómo, Natasha, contactar con ustedes si alguna persona que nos escucha necesita de atención? Pues nosotros estamos ubicados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pueden acercarse a nosotros, estamos en la calle Lomo La Plana 28, en la urbanización Siete Palmas. Y también pueden llamarnos al teléfono 928-414484 y también visitar nuestra página web www.adepsi.org. Bien, pues Natasha, para finalizar, le pediría que enviase un mensaje en positivo a todas aquellas personas que sufren una discapacidad. Bueno, pues la discapacidad no tiene que suponer barreras. Tiene que suponer pues el que realmente podamos conseguir y promover los derechos de las personas con discapacidad y que cuentan con el respaldo de entidades como Asociación ADEPSI, que les pueda acompañar en su desarrollo vital y en la toma de decisiones de cara a un futuro. Bien, pues Natasha García Dávila, adjunta a la dirección de ADEPSI, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo, buenos días. Buenos días. Poniendo ese granito de arena, también nuestros compañeros desde Las Palmas en este caso, con motivo de este especial que estamos compartiendo contigo a través de las ondas de OIZ Radio, celebrando este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Oficialmente mañana, 3 de diciembre, es cuando se celebra. Nosotros nos anticipamos. Y conociendo la opinión también de otros compañeros en cuanto a lo que ha sido este 2016, las expectativas para el 2017 y esa buena noticia para el mundo de la discapacidad, bueno, pues nos vamos directamente hasta Las Palmas, seguidamente hasta Málaga, Cádiz y Madrid, para conocer la opinión de Inocencia, Jesús, Miguel Ángel y Raquel. Comenzamos con Inocencia desde Las Palmas. Más que nada se ha visto la necesidad en la calle de la gente, ya no solo si lo tienen mal, los discapacitados en sí lo tienen también difícil, la gente ya que no tiene, que tienen poco estudio, que los trabajos se han reducido, que la situación ha sido muy precaria. Yo no he visto tanta necesidad en la isla como este año de gente ir a hacer colas para que le den una bolsa de alimento. No lo había visto ya, yo creo que desde los años 50 y algo. Y eso lo estoy viendo en los barrios, en la ciudad y en todos sitios. Cada vez más necesidad. Ropa, alimento e incluso para comprarle materia escolar para los niños del colegio. Pero después también está aquella persona que en realidad no quiere después trabajar. Después está esa situación, que no sé si hay tanta necesidad o es tanta las de ganas de la gente. No he visto eso nunca. Yo tengo a mi hijo sin comer o mi hijo que no tiene estudio y yo me he visto en situaciones precarias y he salido a hacer lo que sea, a limpiar, a vender chupachus, a vender los boletos. Yo empecé aquí siendo voluntaria sin cobrar un duro, dando a conocer lo que es la OI por todos los ayuntamientos, para que conocieran la OI. Y yo te estoy hablando de hace 22 años y luego fui vendiendo los boletos. Está siendo complicado. Está siendo complicado, pero también es cierto que, bueno, es un año más como los últimos 26 que llevamos, o 25, no me acuerdo muy bien, 26 o 25. Pero también es cierto que que es complicado, pues bueno, luchar con muchos impedimentos y cada vez muchos más. Fundamentalmente es eso, un año complicado. Hombre, sobre todo la resistencia de nuestros vendedores que siguen en la calle peleando a pesar del acoso y derribo a los que nos somete la policía de la Junta de Andalucía por orden de la ONCE. Bueno, pues mira, del 2016 destacar, no mucho, porque yo creo que es un año un poco lineal, no estamos, bueno, despegando como se debería de hacer en ventas o tal, pero bueno, tampoco es que haya sido un año demasiado malo, ahí estamos. Eso es lo que destacan nuestros compañeros de este 2016. Y nos vamos hasta la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas para este 2017? Ya nos hemos metido de lleno en la segunda hora, 12 y 12 minutos. Y ahí está esa respuesta de nuestros amigos. Pues espero que sea un cambio para mejor, con más alegría, con más ilusión para la gente. Que se lo lleve a cabo, no sé. Pero eso es lo que espero yo y pido. Pero mucha salud también. Porque sin salud no se puede tener esas cosas. Pues que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Si ese fin no se cumple o no nos dejan cumplirlo, va a ser un año también complicado. Pero bueno, visto desde ese punto de vista, también es cierto que así llevamos los últimos años y seguimos saliendo. Si es que al final nosotros trabajamos por los que están en la calle, los compañeros que están en la calle, si esos 3.500 compañeros que hay en la calle, que somos la familia OID, no luchamos por esos compañeros y que seguimos luchando, sería un proyecto absurdo, ¿no? Aunque lógicamente las trabas que hay, pues bueno, también son más grandes cada día. Hombre, lo positivo es que no nos vamos a rendir. Porque no hay quien pueda con la gente de Tudela. Y sobre todo si hay vino tinto por medio. Espero recuperar los niveles de venta que había estos años atrás. Y espero que algún meteorito caiga e ilumine a estos administradores del bien común. Pero que lo dudo. No tengo ninguna fe en los políticos que padecemos. Pues para el 2017 espero que suba todo, que suban las ventas, el ánimo, la ilusión y el seguir, bueno, pues con el proyecto que llevamos tantos años. Y esa noticia que tiene que ver con la discapacidad, ¿qué esperan dentro de este 2017? ¿Qué sería bueno? Que no haya tantas dificultades y tantas barreras para llegar a un departamento, que no se le pongan tantas trabas a la gente. Yo creo que la mejor noticia que podríamos tener casi todos es que podamos seguir trabajando todos, igualmente con las mismas oportunidades, con cualquier discapacidad que se tenga. Hombre, que se aplicara en su plenitud la LIMI que se aprobó en el 82. Con eso yo hoy por hoy me conformaba. Bueno, pues que hay arreglo para algunas discapacidades, hay solución a nivel, bueno, de enfermedades que hay raras, por ejemplo, o en ese tipo, ¿no?, de que, bueno, se puede mejorar en ese aspecto, que sería lo más favorable, ¿no?, para todos, el que tenga una discapacidad a lo mejor muy degenerativa o tal, que haya una solución para ese tipo de enfermedades, sería lo mejor. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un...